El podcast de Dientes Molones, episodio número 7, edición Pacientes Molones. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, el programa donde hablamos de odontología molona. Un espacio con buen rollito mental para pacientes, dentistas e higienistas molones como tú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández y sé bienvenido a este nuevo episodio, edición especial Pacientes Molones. Queremos que esta edición especial del podcast se convierta en una pieza educativa para aprender y compartir en... ¡Hola! Soy Perio, uno de los dientes molones que salen en las ilustraciones y animaciones. Quiero contar un chiste muy gracioso. ¿Sabes por qué fue una reina al dentista? Hola Perio, qué sorpresa tenerte por aquí. Pues, la verdad, no sé, dime tú. ¡Para ponerse una corona! Bueno, sigamos con el programa. Te recomiendo que no te pierdas el programa de hoy, sobre todo si ya tienes un hijo o pronto lo vas a tener, ya que en la entrevista molona, la odontopediatra Amparo Pérez Silva te va a hablar, entre otras cosas, de los cuidados dentales que has de tener durante el embarazo, de los niños que nacen con dientes, de si es necesario cepillar los dientes de los bebés y de por qué es tan importante cuidar los dientes de leche aunque se vayan a caer. Además, en la entrevista molona tenemos la pregunta de Tina y de un niño que nos ha hecho llegar su pregunta. Pero antes, vamos con el consejo molón que nos trae Tina, la molar más coqueta y sabionda. Hola Tina, ¿cómo estás? Adelante con tu consejo. Mamá y papá, construye hábitos sanos en tus niños desde que son pequeños. Dale a tus hijos frutas y verduras en lugar de caramelos o bollería industrial. Cuanto menos azúcar, más y mejor salud bucodental. Gracias, Tina. Y ahora vamos con la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Amparo Pérez Silva, odontopediatra. Hola, Amparo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Fran. Bien. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que te hayas acercado hasta aquí, hasta el estudio de Dientes Molones. La verdad es que es un honor tenerte con nosotros. El honor es mío por la invitación, sobre todo porque el trabajo que haces es de informar a la gente y esto es lo principal cuando se habla de odontología, sobre todo de prevención. Muchísimas gracias, Amparo. Bueno, vamos a hincarle el diente a esta entrevista y voy a empezar por la primera pregunta que suelo hacer a los invitados. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? A mí yo disfruto con... Yo digo que no trabajo. Yo no tengo trabajo. Yo salgo a disfrutar. Cuando siento en mi taburete para empezar la jornada laboral, es cuando me desconecto completamente de la vida, de los problemas, de todo. Por la pureza de los niños y sí. Los agradecidos que son. Yo llego con papeles con dibujos, recibo cartas, todo, email, ahora como son más modernos, ¿no? Hasta sí. Email he recibido de una niña tan graciosa diciendo que, dando las gracias que yo había atendido, tratado sus dientes. Qué guay, muy guay. Bueno. Es la mejor especialidad que existe. ¿Qué cuidados dentales hay que tener durante el embarazo? Mira, la madre tiene que cuidar de sus propios dientes, tiene que aprender a cuidar de sus propios dientes para poder saber cuidar los dientes del bebé. Entonces, lo que pasa es que la caries no es una enfermedad transmisible, pero lo que sí, la colonización de las bacterias, que son bacterias que todos tenemos en la boca, lo importante es... retrasar al bebé. Entonces, esta mujer embarazada, si ella está con su boca llena de caries, tiene una cantidad de bacterias impresionante. Entonces, lo que es importante es que ella va al dentista. Hay muchos mitos, muchísima gente tiene miedo, pero la embarazada puede y debe tratar de sus dientes durante el embarazo. El ideal es que antes de quedarse embarazada, se trate los dientes, tenga la boca siempre en orden. Pero a veces no se planea el embarazo, pero de todas formas debe hacer una visita a su dentista, porque la gran parte de las embarazadas es muy común tener gingivitis, no solo por las alteraciones hormonales, pero esto es factor de riesgo también para que la enfermedad de una gingivitis a una periodontitis. Y hay muchos artículos, hay mucha controversia también, pero la verdad es que los artículos relacionan parto pretérmino con enfermedad periodontal, incluso bebé de bajo peso. Uh-huh. Entonces, lo que sí, hay artículos también que la higiene, las mujeres tratadas de enfermedades periodontales durante el embarazo y todo, eso es positivo para la mamá, ¿vale? Entonces, es muy importante. ¿Es verdad que hay niños que nacen con dientes? ¿Esto puede tener consecuencias en el estado de los dientes definitivos? Son los dientes, hay bebés sí que nacen con dientes, son dientes, a veces ya nace con el diente, sí. ¿Vale? Que son dientes natales o neonatales que nacen los primeros días de nacimiento. Uh-huh. Y si el diente es de la arcada normal, que no es un extra, un supranumerario, entonces a veces necesitamos solo lijar, si ellos están moviendo puede tener riesgo de aspirar. Pero a veces hace daño a la mamá a lactancia, a tomar el pecho. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es lijar un poco el diente, pero eso no significa, si no es el diente supranumerario y diente de tejido, no tiene ningún problema con consecuencia en los dientes permanentes. Uh-huh. Y hablando de dientes, ¿es necesario cepillar los dientes de los bebés? Sí, esto es una cosa aquí en que estamos en una lucha constante todos los que trabajamos con niños, las odontopediatras en España, mis compañeras, amigas, en toda la gente, porque las pautas de la concentración de flúor, uh-huh, de la pasta dental de los niños ha cambiado hace unos 3, 4 años. Entonces, la industria no ha cambiado la cantidad de flúor que tienen las pastas. Entonces los padres van a comprar 3 años para 4 años. Entonces tienen 500 partes por millón de flúor, 250 o incluso sin flúor. Porque yo tengo mamás que me vienen con los bebés llenos de caries y dicen, pero si yo estaba cepillando sin flúor. Uh-huh. Entonces hay que cepillar los dientes de los bebés cuando sale el primer diente. Al salir el primer diente, cepillo. Y con pasta de 1000 partes por millón de flúor. Es fácil. Por eso, me pregunto, ¿cuál es la marca? Mira detrás. Por detrás va a estar escrito cuánto de flúor tiene. Suele venir, ¿no? Sí. Incluso en Primark, la tienda esta de Nova Condomina, ¿sí? Yo compraba unos de Bob Esponja, Hello Kitties, y tenían 1000. Y ahora están viniendo con 1350, porque es 1000 o más. Menos que no sirve para nada. 1000 sería el mínimo. Mínimo. Uh-huh. Entonces, ya están con, porque es inglesa, ya están con 1350. Sí. Y yo fui a Londres, entré, yo todas las ciudades que visito, voy al supermercado, sí, y veo las pastas, las concentraciones, ¿sabes? Uh-huh. Pero es muy difícil cambiar hábitos, porque a veces tú dices, nosotros los pediatras decimos, pasta de 1000 o más. Y va a la farmacia, a veces el farmacéutico no está informado y dice, claro, no, eso no puede, los niños tóxicos. La concentración, la cantidad, la concentración tiene que ser esta, pero la cantidad de pasta tiene que ser muy poquita. Hasta los 3 años una raspa pequeña de pasta, uh-huh, y a partir de los 3 un guisante un poquito más. Y no, es solo escupir, no enjuagar. Y otra cosa que vemos muchísimo, que está creciendo, que es el día a día de la consulta odontopediátrica, son las caries entre los molares de leche. Porque al no tener espacio, cuando va saliendo el primer molar permanente y va disminuyendo este espacio, ahí hay que pasar el hilo dental, que es otro problema, porque en España no existe ninguna publicidad en la tele de hilo dental, no existe. Y los adultos me dicen, pero si yo nunca usé, ¿cómo voy? Entonces yo oriento, porque hay unos arcos dentales, sí, que se venden todos los Lidl, Mercadona, Ocampo, en todo. Son, uh-huh, unos arcos dentales que es muy fácil para los papás pasarem entre las muelas, en todos los sitios que no tienen espacio interproximal entre una pieza y otra. Y ahora, gracioso que yo también compro, porque en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, ya venden hace años los arcos dentales con cangrejo, con dibujitos para los niños. Entonces yo traía de Alemania para enseñar a los papás. Sí. Y ahora también un día una madre me dice, mira, Amparo, que ya vende igualito los tuyos en Primark. Ay, qué bien, pues voy a mandar que compre porque estimula el uso, porque son de colores, hace más divertido. Y todos los hábitos que pasamos a nuestros hijos lo más precoz posible es mejor. Entonces pasamos el hábito tanto de la comida cuanto del cepillado, del uso del hilo, es más un trabajo que los papás tienen que tener. Y además es como una especie de tesoro que le dejan para toda la vida, para, ¿no?, toda la vida, tesoro de salud. Un niño sin caries es lo mejor, porque va a se tornar un adulto sin caries y toda la vida. Mis hijas nunca tuvieron caries y yo tuve siempre. ¿Cuándo debe comenzar el niño a ir al odontopediatra? Si la madre recibió una información durante el prenatal, porque este es otro tema que es importante, tener un prenatal odontológico. En Brasil, por ejemplo, cuando yo salí de allí ya había proyectos en São Paulo y todo para que la mujer fuera obligada a tener un prenatal odontológico, ¿no? Y aquí había también una compañera profesora de la facultad que hizo un trabajo muy bueno en Molina con embarazadas, preventivo, con una higienista muy buena, pero se jubiló, entonces el programa se acabó. Entonces, estas personas que tuvieron una información de prevención, entonces este bebé puede acudir cuando sale el primer diente, ¿vale?, o hasta el primer año de vida. Ahora, aquellas madres que no recibieron ninguna información, lo mejor es ir lo más pronto posible, porque no, a veces hay bebés que tienen dientes con 3 meses, 4 meses, y otros con 1 año. Entonces, si es un caso que la madre no recibió ninguna orientación y además el bebé puso dientes con 3, 4 meses, si mandamos después a los 6, 7 meses una fecha, o cuando sale el primer diente, pero es importante también empezar la manipulación de la boca del bebé, ¿sabe? Incluso hay unos dedales, porque muchos papás se quejan, dicen, ay, ¿por qué grita? Llora, no deja, porque no se acostumbró también a manipular la boca, ¿sabe? Cuando yo empecé a atender bebés, mandábamos limpiar las encías y todo, pero luego no tiene sentido porque no hay dientes, ¿sabe? Entonces, eso, la manipulación es buena para acostumbrarse. ¿Por qué es tan importante mantener sanos los dientes de leche si después se van a caer? Eso dice todo. Que sí. Lo dice todo el mundo. Por todo eso. El mundo. Es y sobre todo, a veces viene la madre con el niño y viene la abuela. Y entonces tú hablas de las caries y la, como que la abuela dice, pero si mi tiempo no ha sido, lo que no sabe la abuela que en su tiempo no había tanto azúcar, tanto chuches, tantas estamos con una epidemia de caries por culpa de la dieta tanto azúcar por todos los lados. Entonces antigamente la gente comía más sano, más frutas de la huerta, sí, ¿no? Sí. De lo que plantaba. Entonces es importante porque los dientes de leche no están ahí para caer, total. Ellos tienen su función, están ocupando espacio para los futuros dientes permanentes. El niño tiene que empieza a hablar, o sea, si un niño tiene una pérdida precoz de un diente de leche, puede afectar el habla, porque, por ejemplo, yo tengo un bebé que perdió todos los dientes anteriores, tengo que restaurar estos dientes porque luego va a empezar a poner la lengua fuera de su sitio, va a tener una deglución atípica, y si él pierde un diente posterior, luego los espacios se cierran y ahí altera toda la arcada, desarmonía todo. Entonces tiene su función, no es solo por estética, por masticar también, ¿sabes? Entonces, y mucha gente piensa que los dientes de leche no duelen. piensa que como cae y no tiene raíz. Sí, eso parece. Dice, pero si no tiene raíz, entonces cuando yo digo, tiene igualito el diente permanente, tiene corona, tiene raíz, dibujo, yo dibujo a los papás, explico que el nervio está, y la caries en diente de leche avanza mucho más rápido por el espesor de esmalte de dentina. Uh-huh. Entonces, la mamá que empieza a ver una carecita pequeña y dice, ay, es que en 15 días pues se fue todo el esmalte y avanza muy rápido y duele. Incluso tenemos casos de niños de ingreso hospitalario por absceso de un diente decido, de un diente temporal. Uh-huh. Entonces yo digo, suelo decir a los padres, si han tenido alguna vez dolor de muelas, que es horroroso, imagínate para un niño. Y lo malo es que muchos niños muy pequeños no saben decirte, mira, me duele aquí. Uh-huh. A veces dejan de comer y van a buscar otros factores, y a veces es una muela que le duele. Uh-huh. Como no le dé una pulpitis, un dolor fuerte y un absceso, a veces los padres pasan por encima, no notan, no saben. No saben qué puede ser eso. No saben. Entonces, uh-huh, es muy importante. Importante no tener caries. Y si las tiene, tratar lo más precoz posible. Uh-huh. ¿Vale? Para cambiar la vida de este niño. Para que estos dientes permanentes salgan en una boca sana. Y no vuelva a tener caries. Ahora Tina, la molar más coqueta y sabionda, te va a hacer una pregunta. Adelante, Tina. Amparo, ¿qué consejo le darías a las mamás y a los papás para que sus hijos tengan unos dientes sanos y molones? Lo principal que yo veo es que el mundo está tan loco trabajando todo eso. Entonces vamos al supermercado y buscamos las cosas más fáciles. Ya no podemos tener mucho tiempo para que el niño mastique. Entonces es controlar lo máximo el control de azúcar en los primeros años de vida. Sobre todo en los primeros 2 años de vida del bebé. Retrasar lo más que pueda el gusto, el hábito por el azúcar. ¿Vale? O sea, no acostumbrarlo desde pequeño a ese sabor. Exacto. Porque todo en la vida es costumbre. Entonces, mi cuñado, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, nunca tomó café con azúcar. Y yo soy incapaz. Uh-huh. Además, el azúcar de aquí, de España, yo tengo que poner un montón de sobrecitos para que me guste. Uh-huh. ¿Por qué? Porque fui acostumbrada en una dieta cariogénica, ¿vale? De chocolate, de leche condensada, de todo eso. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado. Mis hijas no tienen caries, pero cuando iba a los cumpleaños, la bolsita de chuches, uh-huh, el día siguiente ya no estaba en casa. Ellos volvían del cole, mamá, ay, vamos a buscar. Entonces empezaba a abrir con ella los armarios, pero ya habías desaparecido, no lo sé. ¿Sabe? Entonces es difícil. Muy difícil, porque tenemos los abuelos, los tíos, no va a decir, porque ahí te quedas, como mi abuela no puede dar un caramelo, uh-huh, a un niño, pero es disminuir lo más que pueda. Y como tenemos que dar de comer, vestirlos, ducharlos, enseñar las tareas, cepillar los dientes, sobre todo hasta los 8, 9 años, y después vigilar, porque muchos padres dicen, yo mando. Él no quiere. Tiene 3, tiene 4, tiene 5 años. Tenemos nosotros que hacer. Estar junto, enseñarles, estimular. También tenemos la pregunta de un niño que se llama Andrés, que te va a hacer una pregunta. Hola, me llamo Andrés y tengo 11 años. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cada cuánto tiempo tengo que cambiar mi cepillo de dientes? El cepillo de dientes, cuando se abre así, lo ideal es cambiar siempre, todos los meses. Además, aquí en España los cepillos cuestan muy baratos, diferente de cuando yo trabajé en un colegio público. Cuando fui para esta ciudad pequeña, me contrataron también, además de la mi amiga que me pasó los niños. En mi primer empleo público fue ser dentista dentro de un colegio público con niños también. Muy bien. Entonces me fueron viniendo los niños. Y la verdad que el ayuntamiento daba cepillo, porque los niños no tenían, familias que tenían muchos niños y todo, era un coste adicional